decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Solo una pobre vieja enferma. El plan motosierra lo voy a llevar a cabo muchísimo más rápido. Las Malvinas se la podemos haber dado. Era necesario que se mantengan las propinas y coimas, porque me parece importante. No. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. Hay un uso adulterado del concepto libertad que busca esclavizar a los otros. Esto lo dijo la socióloga feminista, también historiadora y escritora Dora Barrancos, en una entrevista con la agencia Telam, y expresó que históricamente hay grandes escuelas que dicen que libertad es conciencia de necesidad, a partir de lo cual lo humano no puede darse sin esa significación social. Así visto, la fijación de un sentido de libertad individual extrema, que hace la suerte de una composición, que un individuo es libre y absolutamente libre, que no tiene ninguna atadura, ningún atajo, no es lo humano, eso es lo prehumano. En esa línea, Dora Barrancos contrapuso la concepción de libertad que pregonan en el marco de la actual competencia política fuerzas como La Libertad Avanza, con las ideas que impulsó el filósofo y médico inglés John Locke, las cuales otorgaban primacía de los derechos del individuo sobre los del colectivo. Locke es una figura de las tesis liberales y justamente lo que dice es que hay una especie de mundo naturalizado, pero ya homínido, esto quiere decir que es un concepto que refiere a la evolución humana, en que la condición de libertad es la condición de igualdad. Ni siquiera ahí encontramos a un individuo que es libre solo como un lobo estepario. Por tal razón, la socióloga propuso volver a la idea de que la libertad tiene un principio asociado y elemental. La libertad se comparte. Y enfatizó que el sentido de la libertad es inescindible al factor social de lo humano. La libertad solo se puede dar en las condiciones regulatorias de un estar con los otros, porque si no, no hay libertad. La referente feminista se propuso evocar al filósofo francés Sartre, Jean-Paul Sartre, exponente de las corrientes existencialistas y marxistas humanistas de esa disciplina científica. En relación a ello, señaló: la libertad, si se siente cuando efectivamente se está en riesgo de perderla, la libertad está dada en el existencialismo por la potencia de la decisión. Se es libre porque podés tomar una decisión en un contexto de total de sombría relación, es decir, porque podés decidir en medio de un contexto sombrío. Tanto Locke, que es el padre del liberalismo, como Sartre, que le pone otros condimentos a la libertad humana, están asociadas estas cuestiones a la elemental condición social de los seres humanos. La libertad no es algo abstracto, es vinculante. Nos vincula a los seres humanos. No tiene nada que ver con el sentido de que hago lo que quiero, como si estuviera sola en el medio de una inmensidad selvática u oceánica. No, esa inmensidad son los otros, las otras, les otres. Mi libertad solo se parangona en una relación de malla social o aprendiendo el significado profundo que tiene, en todo caso, la dignidad de todos. En estas sintonías macabras, en las que se ha puesto una semiología tan particular del concepto enorme de libertad, es evidente que se trata de un contenido muy, muy limitado de la experiencia humana, y es la experiencia de la mercantilización. Es un contenido que tiene hoy, obviamente, la fórmula de todo el capitalismo, pero que en realidad supone que estamos en circunstancia de mercantilización de todas nuestras funciones corpóreas, que podemos vender así nomás nuestros órganos, inclusive el producto humano de la gestación, vender niños y demás. Eso es un desvío. Todo menos disponer de la libertad en torno a la procreación, todo menos el aparato reproductor femenino. En ese ideario anida lo que denominó Barrancos, una treta conservadora que habilita la mercantilización de todo menos ese sagrario, lo cual tiene un condimento muy transhistórico de gran conservadurismo y patriarcalismo, que define a la mujer por ese sagrario y su destino de procreadora. El embate libertario a las actuales políticas de género y al feminismo, así como la amenaza reiterada a eliminar la educación sexual integral por parte de alguna de las voces que revisten en esa fuerza, plantean una oposición al propio concepto de la libertad humana. Estamos ante una mezcla caótica de principios, dice Dora Barrancos, por parte de las fuerzas como la Libertad Avanza, que aseguran que eres libre para vender tus ojos, tus órganos, y al mismo tiempo son completamente inhibitorios de la libertad de que conozcas tu cuerpo. Nos vemos más adelante, a lo largo del programa, en el transcurso de Desde la Gente, porque se viene el 28S, y te invitamos a ser parte. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Buenos días, Mariana Anzorena, ¿cómo dice que le va? Muy buen día, ¿cómo andan todos? Muy bien, Daniel Alvarenga. Muy bien, Horvat, ¿cómo va? Bien, muy bien, acá escuchando el muy interesante comentario de apertura de Mariana Anzorena. Muy interesante el tema de Dora Barrancos, el tema de la libertad, ¿no? Yo me quedo con algo que había dicho María Pía López, que hay que recuperar las palabras, ¿no? Y, y libertad, que es una palabra hermosa, si las hay, nos la han arrebatado de una manera, no sé qué calificativo ponerle, pero... Mirá si nos han robado palabras, que cuando salió Unidos por la Patria, nos sonó rarísimo eso de la patria. Y porque nos la habían robado ya mucho antes. ¿No? Pero nos costó muchísimo. Decíamos, ¿qué es esto de la patria? Pero bueno, pero esto de la libertad, de los libertarios, ¿no? Porque el libertario era Osvaldo Valle. Ese era un libertario. A mí me gusta libertarianos, que no sé a quién se la... se la escuché, que me parece mejor que libertario. Porque libertario, yo digo libertario y me viene la cara y la imagen de Osvaldo Bayer. Y otra cuestión interesante en esto del tema del voto de las mujeres a Milei, ¿no? Que se supone que hay un 60% de votos de varones masculinos y un 40% de las mujeres. Y la otra vez me crucé así con unos datos de que para Milei, si no consigue de las mujeres algo más de ese 40% de las mujeres que no fueron a votar, en principio le sería imposible ganar en primera vuelta. Y también estaría en veremos en cuanto al balotaje. En un balotaje. Por eso también se está como bajando un poco su nivel machirulo, ¿no? Digamos. Bien. En lo que puede, que es bastante poco. Hay un amigo que dice, tu ley, porque mi ley no es. Está muy bien. De lo que decía Mariana, me encantó eso de que la libertad se comparte. Sí, yo también me subrayé, ¿no? La libertad se comparte. Y no pude dejar de relacionarlo con nadie se salva solo, o con la patria es el otro. Porque me parece que están todos unificados, ¿sí? Totalmente. Y que esa es la libertad, no la individual, es la que se comparte. Absolutamente. Muy bien, vamos a vender el programa de hoy, programa 640. Trataremos de venderlo, hay que ver si alguien lo compra. Si alguien No todo es mercantil. Estamos hablando de que todo se mercantilice y este ya me lo quiere vender. Bueno, es, una, es un ¿cómo se llama? Una muletilla para el asunto, para vender el programa. Bien. Bueno, en tren de venderlo, sí. Digamos que falta un mes para la elección general, uh-huh. y se va a acercar en un rato más el sociólogo Ezequiel Ipar, que es responsable de un estudio cualitativo muy, pero muy interesante de la UNSAM, que es la Universidad Nacional de San Martín, en el que ellos indagan en la cómo está compuesto el voto de Javier Milei, el de las PASO de agosto. Ahí hay unos datos muy interesantes para tener en cuenta si es que queremos revertir el resultado de las generales. Bueno, de eso vamos a estar charlando con Ezequiel Ipar. Nuestra socióloga de cabecera, que saben que es Ana Grondona, se va a acercar a esta mesa para ayudarnos a pensar por qué nos pasan las cosas que nos pasan a argentinos y argentinas, o por qué dejamos que nos pasen estas cosas. Claro, ¿por qué dejamos que nos pasen estas cosas? Y desde el espacio de géneros, lo anticipábamos en la apertura, vamos a dialogar con Lucy Caballero, porque hoy vamos a proponerte que te sumes, sí, al 28S, y de eso vamos a hablar. Y sobre el final de la emisión de hoy, desde la gente, vamos a recordar a un musicazo. Sí. Un musicazo llamado Raúl Carnota, un verdadero innovador en la música folclórica que dejó su huella. Carnota, fallecido hace 9 años. Y hoy, Silvia Porritelli, ausente con aviso, y como no es fácil reemplazar el trabajo que ella hace, escucha a quienes tenemos ya sentados en la mesa para hablar de una flamante cooperativa. Desde la gente, tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente, entrevista. En esta mesa están sentados 3 invitados. Américo Gadpen, que es el director de Hecho en Buenos Aires, y Diego y Pedro, que son uno de los tantos vendedores que hay en las calles de Buenos Aires vendiendo Hecho en Buenos Aires. La revista que tiene ya 23 años de vida, ¿no? 23 años de vida. Me pasan. Y que muchos deben conocer porque se acercan los vendedores en la calle a tratar de venderles la revista, a charlar. Pero queremos conocer un poco más. Primero, se han convertido en cooperativa hace no mucho. Sí, sí. ¿Sí? Hace un mes que están conformados como cooperativa. ¿Por qué el cambio? Antes es una herramienta. Hecho en Buenos Aires, empresa social. Nos basábamos en la empresa social, en realidad, sí, como método, herramienta de laburo, que también involucra a lo cooperativo. Sí. Pero ahora somos oficialmente también cooperativa. Sí. Que es una herramienta que nos acerca a diferentes subsidios y, claro, y cooperación, como bien dice, para poder empezar a hilar nuevamente, como siempre se dice, después de la pandemia, quedamos destruidos. Sí. Y remontándola, la cooperativa es una herramienta que ya le estamos dando uso y en las nuevas miras de poder volver a la calle con el papel, cosa que ahora estamos haciendo digital. Sí. La idea de la cooperativa y todo su conjunto de cooperantes, bueno, ahí está la trama de cómo encontrar cooperativas que tengan imprentas. Sí. O también tenemos un lugar, entre paréntesis, que acompaña Hecho en Buenos Aires hace 10 años casi, que es, sí, un espacio a cultivar que se acaba el mundo. Sí. Que originalmente era una sección de la revista, lo sigue siendo, pero esto se convirtió en un espacio físico y tenemos una verdulería y un almacén orgánico. Sí. ¿Ubicadas? En Pasaje San Lorenzo, 371, entre Balcarce y Defensa, sí, los miércoles y los sábados, de 10 a 20. Ahí también vienen los vendedores, vienen los muchachos, las muchachas, compran su revista, tenemos una galería de arte, una sala de arte exclusivamente con la obra de ellos, sí, importante, con más de 100 obras, y un espacio realmente atractivo para San Telmo. En algún momento llegaron a ser 180 vendedores, vendedoras activos, activas, ¿sí? En este momento, ¿cuántos son? Y también me interesa saber por qué se ha discontinuado la impresión de la revista. Tengo entendido que es un problema con costos de papel y con la falta de costumbre de quienes leemos revistas, de que nos pasamos casi a lo digital y, uh-huh, que estamos dejando completamente lo de papel. Bueno, todo eso junto. antes de la pandemia terminamos con 100 vendedores. Sí. Hemos llegado y con 8.000 revistas de tirada. Sí. Hemos llegado a tener 15.000 y tener doble edición. Sí. Editar dos veces. Después de la pandemia empezamos de cero, con muy pocos vendedores. Estos vendedores, ¿quiénes se quedaron con nosotros cuando todo estaba destruido? Los más solos, los psiquiátricos, los abandonados, donde realmente no tenían nada. Nosotros tampoco teníamos a nadie con quien trabajar, porque no había espacio. Claro. Si no se podían acercar, y un metro de distancia era lo mínimo. Claro. No alcanzabas a darle la revista a los chicos. Hoy estamos acá con una revista digital. Hacemos tres digitales o dos digitales y una en papel. Cada vez más lejos del papel, el gran inconveniente que tenemos en este trabajo es el papel blanco, el papel. Sí. ¿El inconveniente por el costo? Por el costo, que a partir de la escalada del dólar, las últimas, ya se nos fue inalcanzable. En junio intentamos reducir costos y sacamos 4 páginas de papel de diario en formato tabloide. Sí. Y en julio hicimos 16 páginas, también en formato tabloide, blanco y negro siempre, con las mismas temáticas. Tuvimos que modificar todo porque no es lo mismo trabajar en color que en blanco y negro. Aparte, en el tamaño, no es lo mismo diseñar un tabloide que una tapita de revista, ¿no? Sí, es diferente. Sí. Nos gustó el atrevimiento que tomamos. Hoy tampoco lo podemos hacer. Hoy el tabloide tampoco lo podemos Tampoco podemos alcanzarlo. Dejando un montón de trabajo atrás de una publicación. Hoy el dólar nos está matando la salida. Ahora estamos planeando para diciembre, en realidad, salir con el almanaque clásico que nosotros hacemos. Son $1,200, que nos sale una tirada muy pequeña. Ahora vamos a hacer una subasta en noviembre que nos va a ayudar, que va a ser exclusivamente para esta gran oportunidad que tenemos para fin de año, y ellos puedan defender también con un laburo real. Sí. Todo está bien, pero ellos, todas las publicaciones pueden sacarlo digital. Sí. Muy pocos dependen tanto de lo material, del objeto, como nosotros, porque somos la única revista que trabaja de esta manera. Claro. Si ellos no tienen un objeto en la mano, es re difícil. Sí, lo digital ahí no corre. Corre, pero salen con un QR, salen con cuatro... Mostrame una, Pedro. Diego te puede... Ahora Diego nos puede decir qué es lo que trae este nuevo elemento a la venta. Claro. A ver, Diego. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bárbaro, laburando. Qué bueno. Y gracias a Dios, alquilando. Gracias a lo que podés... Y no dependo del Estado en ningún sentido, salvo la salud. Sí. Y bueno, a los chicos la educación. Sí. Tenemos una revista de colección, ¿sí? Con artículos atemporales. O sea, uno agarra una revista, me pasó una vez, una revista del 2009. Hablaba sobre el incendio de los humedales. ¿Hace cuánto que se empezó a hablar sobre el incendio de los humedales? Hace 3 años. Claro. ¿Entendés? Entonces son artículos atemporales. Sí. Notas artistas. Sí. Grande, bueno, acá tenés la de León Gieco, Cerati, Fito, Heredia, mucho, Capusotto, ídolo total. Y un QR donde aparece la revista, pero virtual, de este mes. Claro. ¿Sí? Además, ofrecemos el periódico con la revista. Sí. ¿Sí? El periódico es del mes pasado. Un periódico donde tiene un QR con la revista de los 23 años. Y hacemos esto en el taller de arte pictórico, si verás, la gente no lo puede ver. Claro, estoy viendo una tarjeta... Postal, un postcard. Ah, mira. ¿Te acordás lo que era eso? Sí. Bueno, nosotros nos acordamos, la gente joven no. Claro. Pero está lindo mandar una postal. Está hermoso. Sí. ¿Y las hacen ustedes, los dibujos? Los dibujos los hacemos nosotros, fueron impresos. Sí. ¿sí? En postales. Sí. Y bueno, estamos ofreciendo un combo. Cuatro artículos. ¿Y ese qué valor tiene hoy? Estamos a 500 pesos. Bien. Que no es nada. No es nada. No, yo llego a casa, ponele que me sobran 2.000 pesos entre el alquiler y todo, me quedan 2.000 pesos y a mí no me rinde. Claro. No me rinde. Claro. Así que no es mucho dinero lo que cuesta la revista y el trabajo que cuesta la gente que lo hace y, bueno, en mi caso, ponerme a vender. Y tengo que convencer a alguien de un producto que no estaba esperando. Claro. No es que va a comprar una cadriglina. ¿Y cuesta mucho convencernos? Digo, Pedro se acercó en la puerta del Centro Cultural de la Cooperación a tratar de convencerme a que le compre una revista. Yo le dije que ahí había un vendedor histórico que era el Colo. El Colo, sí. El Colo. Él me dijo, no, bueno, lo que pasa es que el Colo se retiró y ahora está Pedro en la entrada. Entonces, ¿les cuesta mucho a ustedes acercarse a nosotros potenciales compradores? A mí no me cuesta, fui buscando mi lugar, tengo muchos años acá en la revista. También como le pasaba a él, sí. Viste, por ahí agarraba otro laburo, ahora ya no me da el físico. Tengo una especie de Parkinson y no puedo laburar ni de mozo ni de pintor. Así que la revista es una recontra solución y me deja expresarme con la gente, tener un feedback, sí. Hacerlos reír. Aprovecho, gracias a Dios, mis viejos me pagaron un año de inglés, sí. Y aprovecho el inglés. Mira. Vendo en inglés y ahora tengo el deseo, a ver si me dan una beca, estudiar en el CUI, sí. Porque hay muchos brasileros. Quiero estudiar portugués. Portugués, claro. Así le agregó el portugués. Claro. Pero para eso yo tengo que tener un techo. Claro. Y gracias a Dios encontré el mejor techo desde los 18 años, que alquilo, quedo en la calle, iba a vivir a lo de mis viejos. Pero hoy en día encontré un buen techo, sí. Un buen vecindario, sí. y estoy re contento y disfrutar también de lo que uno aprendió. Diego, ¿y se puede saber qué barrio es? Sin detalles. San Cristóbal. Catamarca, entre Independencia y la otra creo que es Venezuela. Perfecto. Ya, tengo de todo. Todos los negocios están ahí. Pedro, ¿y a vos te cuesta mucho acercarte a quienes son potenciales compradores de la revista? No, porque soy igual que mi compañero, dado... Y me encanta hablar con la gente y encontrarme con muchas experiencias que nunca he vivido esto, ¿no? Y concuerdo todo lo que dice mi compañero, toda la revista, a mí me ayuda a pagar la mitad del techo, uh-huh. Y la mitad lo paga mi señora. Y le puedo dar, hoy en día le puedo dar unos desayunos a mis chicos y me tomo los tiempos yo mismo, ¿no? No me controla nadie los tiempos, que es muy bueno esto. Sí. ¿Me entendés? Y yo invito a muchos chicos que están en situación de calle también, de que no tienen trabajo o están muy explotados, porque a veces hablo con gente de pagan muy poca moneda y le hacen laburar 8, 12 horas a uno, sí. ¿Eh? ¿Verdad? Sí. Y esto no, esto te manejamos el tiempo y a mí me va bien, por lo menos vendo tantas revistas por día, pues salgo todos los días. Ahora no, porque estaba laburando para un Tano. Sí. Pero dejé y ahora yo hablé con Américo, sí. De empezar a salir a más días a laburar con la revista porque conforme, estoy muy conforme dentro de todo. ¿En algún momento era 60% para los vendedores, 40% quedaba en la revista? No, para siempre decir... fue el 70% para los 70. Vendedores, que hoy sí. De 500 pesos se llevan 350 pesos. Sí. El que hace negocio o que lleva una ganancia son los vendedores. Sí. Nosotros, con lo que queda para nosotros, podemos solventar muy pocos gastos. Claro. Muy pocos. Sí. Tenemos a Cultivar que se acaba el mundo, que esa es nuestra pata que equilibra financieramente lo que es hecho en Buenos Aires. Sí. Más allá de eso, lo que decían Diego y Pedro, esa posibilidad de socializarse con el otro, eso es una de las patas fundamentales de la empresa social, cooperativa hoy también, que ellos ya pertenece a un lugar. Claro. O sea, Centro de la Cooperación acá, Pedro fue incluido. O sea, ya está incluido. Hoy está en el mismo lugar haciendo un reportaje. O sea, eso no tiene precio. Uh-huh. Nada, eso quería aclarar porque los dos más o menos dijeron que es la base de lo que es Hecho en Buenos Aires. Vos hablaste de una suscripción. Quien está escuchando y que está interesado en hacer esa suscripción, ¿cómo es? ¿Dónde tiene que ingresar? Tenemos las redes, sí, en Instagram, sí, y Facebook, sí, armándose una página. Entran ahí, nos siguen y pueden suscribirse mensualmente. Sí. Únicamente la del mes también. Sí. También está arte, la parte de arte Hecho en Buenos Aires, sí, que también vendemos obra. Esas son las dos maneras como para entrar y poder suscribirse. En principio también tenemos donaciones. Bien. Ahí, según vi, puede ser que la suscripción anual sea 5.000 pesos. Claro. Bien. Claro. Claro. Así que bueno, vamos a correr. Esperamos a fin de año otra vez estar con nuestro producto, que va a ser un almanaque. Que el del año pasado tuvo muy buena aceptación, sí, porque fue muy particular, innovador en todo. Claro. Y exclusivamente son historias o percepciones de nuestros vendedores. Un almanaque clásico, sí, donde están las anotaciones, efemérides con los cumpleaños de nuestros vendedores, sí, obras de arte. Y ese es el producto que necesitamos ahora para fin de año tener en la calle. Bien, aquí estoy viendo en el almanaque que está Diego Esteche, el vendedor número 2478, que lo podés encontrar, dice aquí, en las plazas de Recoleta. ¿Seguís estando en Recoleta, Diego? Sí, últimamente, mirá, ¿sabés qué? Elegí Recoleta por la cantidad de turistas. Claro. O sea, yo fui mutando de un lugar al otro, del Luna Park, cuando empecé, que estaba internado por adicciones. Pasé a la Plaza de Retiro, a la San Martín, sí, por los mediodías, que estaba la gente de oficinas, que comían, gente joven. Yo le apunto a la gente joven, no quiero a los viejos vinagres. Tampoco vos. Gracias. Y después me fui a Recoleta, sí, porque encontré la beta de utilizar esto que te decía, los idiomas, de tener, claro, turistas. Claro. Una vez me dieron $40 por una revista, pagué un alquiler entero. Bien. Entonces aprovecho esa beta. Y como hay varias plazas en Recoleta, le meto a Recoleta. Está muy bien. Ya tengo gente conocida, claro, ahí, gente, claro, que me... Recién le comentaba, cuando me mudé, no tenía nada, ni celular, nada, alquilé. Y el de seguridad del mall de Recoleta, sí, un divino, sí, me regaló un radio reloj que él no usaba. Mira. Entonces te haces de esas cosas, te haces de eso, de la sociabilización. Gracias a Dios estoy alquilando en un lugar, perdón la expresión, de puta madre. Bien. Tranquilo. Bien. ¿Viste? Y eso está bueno, eso es impagable. Impagable. Y a vos, Pedro, ¿dónde te encontramos, además de la puerta del Centro Cultural de la Cooperación? San Telmo, Mercado de San Telmo. Bien. Mercado de las Pulgas, se le dice. Sí. Y después, bueno, me encontrás acá, que vos me ves. Ahí te veo. Exactamente. Ellos son Diego y Pedro, vendedores. Él es Américo Gadpen, director de Hecho en Buenos Aires. Gracias por haber pasado por aquí, por Desde la Gente. Y bueno, nos van contando las distintas actividades que van programando y vamos haciendo difusión. Bueno, desde ya agradecidos nosotros también por la difusión. No deje de suscribirse, sí, es muy importante que lo puedan hacer. Cosa que quería comentar, sí, lo último del periódico de julio, sí, que en su retiración de contratapa, sí, hicimos un recursero, SOS Calle, que invita a los lectores en cortar la hoja y dar toda esta información, donde dice dónde te puedes bañar, dónde puedes comer, todo para gente en situación de, claro, calle. Sí, sí. Este tipo de acciones son las que realmente se necesitan en la calle. El lector también empieza, más allá de comprar la revista, también tiene que participar con el que ve al lado durmiendo. Uno está como sedado ya, ¿no? ante la desazón de los chicos durmiendo en la calle, ¿viste? Así todos nosotros redoblamos apuestas, estamos haciendo una alianza ahora con Defensoría acá en ciudad, en territorio, que ellos largaron ahora, después de las PASO, casualmente, unos programas de integración. Nosotros vamos a aprovechar toda esta infraestructura y vamos a ver si hacemos algún intercambio, siempre con el mismo fin, que es poder sacar a la gente en situación de calle. Claro. Bueno, Américo, Diego, Pedro, toda gente de Hecho en Buenos Aires, muchas gracias, ¿eh? Gracias a vos. Gracias a vos. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Los viernes y sábados, Los Macocos, banda de teatro, están presentando en el Centro Cultural de la Cooperación Maten a Hamlet. Cuatro bufones trashumantes en la Edad Media, después de penar por toda Europa, llegan a Dinamarca cuando el rey fue asesinado. Su hermano ocupó el trono y se casó con su cuñada. Los cuatro bufones se encuentran entonces al servicio de nada más ni nada menos el príncipe más famoso de la historia del teatro. Y con un mandato que el bufón de la corte de Elsinor, el gran Yorick, los conminó a cumplir. Maten a Hamlet, la verdadera historia que Shakespeare plagió para hacer su obra más famosa. Reiteramos entonces, Los Macocos presentan Maten a Hamlet los viernes a las 19:30, los sábados 22:15, con localidades desde 3.500 pesos en la Sala Solidaridad del CCC, Corrientes 1543. En 5 minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails, mirar 3 videos o abrir una cuenta digital con Credicop Móvil. La que necesites. Cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita. Abrilas desde Credicop Móvil cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bajate la app Credicop Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Credicop Móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocredicop.coop. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Desde la gente, el programa del movimiento cooperativo. Segundo bloque de Desde la Gente, todavía falta Ana Grondona, que ya está por acá, por el estudio. Hacia el final del programa vamos a tener un diálogo con el filósofo, sociólogo Ezequiel Ipar, y vamos a hablar del análisis que hicieron sobre quienes votaron a Milei. Mariana, en su columna de géneros, tiene pautado hablarnos de la marcha que se está organizando para el jueves que viene. Y sobre el final va a estar el recuerdo de Raúl Carnota. Pero ahora queremos empezar este bloque recordando a un periodista que muchas y muchos de nosotros seguíamos con un interés, podría decir, supremo. Buscábamos sus columnas, sus editoriales, después de cada hecho político trascendente, como, por ejemplo, tras un discurso, tras un acto, tras una elección, o, por ejemplo, ante un intento de asesinato, como sucedió con Cristina Fernández de Kirchner. Estamos hablando, claro, de Mario Weinfeld, que falleció el jueves pasado. Si a una de las columnas que él escribió quiero remitirme, escojo la que escribió precisamente después del intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. Ahí Weinfeld escribió: el atentado contra la vida de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue transmitido casi en vivo por la TV. Este cronista lo estaba mirando, como siempre debe sincerar desde donde escribe. Escribo, decía Weinfeld, estremecido, emocionado, alelado en buena medida, con algo más parecido a la congoja que a la indignación. Hay momentos de la historia que demarcan un antes y un después, un quiebre, el comienzo de una etapa. La derecha argentina, decía Weinfeld, está desbocada. Hasta ahora una mayoría notable de la sociedad civil fue garante contra la anomia y la inestabilidad del sistema democrático. Seguirá siéndolo, pero le cabe también a la dirigencia política, social y gremial ponerse a la altura de los nuevos tiempos. Ayer no salió el tiro, pero se disparó una advertencia. Nada será igual desde ahora, decía Mario Weinfeld, y decimos nosotros, nada será igual desde ahora. Weinfeld falleció a los 74 años y no vamos a poder detener el reflejo de buscar a ver qué opina Weinfeld desde sus columnas de Página 12, aunque ellas ya no estén. Pero bueno, Ernesto, ¿qué teníamos además pautado para este bloque? Vamos con nuestro Pasando Revista, Pasando Pantalla, nuestro ya habitual Pasando Revista, Pasando Pantalla. Yo estoy con una nota muy, pero muy interesante de la revista Acción. Acción es acción.coop. La nota es de Mirta Quiles y habla sobre la dolarización. Apa. Y decimos que es muy interesante porque es un insumo imprescindible a la hora de tener que explicar de qué se trata esto de la dolarización. Para cuando uno se cruza así con un votante de Milei, por ejemplo, ¿no? De esos que no están tan convencidos y que se cree que la dolarización va a ser lo mismo cobrar 100 pesos que 100 dólares, ¿no? Sí, claro. Bueno, sí. Ahí hay un muy buen insumo. La nota de Mirta Quiles básicamente dice que para que poder aplicar la dolarización va a ser necesario un nuevo ciclo de toma de deuda con la consiguiente pérdida de soberanía económica y con un resultado para los bolsillos de las mayorías que ya es conocido por la experiencia de la convertibilidad de los años 90. O sea, un fuerte deterioro de los ingresos y un aumento exponencial de la desocupación, que es lo que pasó durante la convertibilidad. Como sabemos, las dos derechas, ¿no?, en competencia, tanto Milei como Bullrich, vienen planteando cosas parecidas, ¿no? Melconian, el vocero de Bullrich en temas económicos, viene planteando una dolarización light, al estilo de la convertibilidad, aunque el tipo no explica mucho y, por otro lado, dice que no sería aplicable de forma inmediata. Milei, en cambio, dice que la dolarización va a ser total, aunque a veces dice que va a ser mañana y otras veces dice que va a ser dentro de 10 años. Sí. No se sabe. En su segundo gobierno, dice a veces. Claro. Sí. O sea, no se pone de acuerdo con él mismo, ni con él, ni con el perro Conan, ni con... No sé. Bueno, como decía, la nota de la revista Acción está muy, pero muy bien. Hay mucha información, mucha data y análisis de gente, por ejemplo, del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación, también del CEPAD, que es el Centro de Economía Política, del diputado nacional Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja. Toda gente que sabe un poquito más que nosotros sobre el tema. Bueno, reiteramos entonces la nota de Acción, donde se da cuenta de la inconveniencia de dolarizar la economía. La nota se titula Sin caja de herramientas, está firmada por Mirta Quiles en acción.coop. Yo, más que con una revista, estoy con una información que nos llega del programa Facultad Abierta de la Facultad de Filosofías y Letras de la UBA. Sí. La dirige este programa Andrés Ruggeri. Y la información dice que del 28 al 30 de septiembre, o sea, el jueves, viernes y sábados de la semana que viene, en Rosario, Santa Fe, se va a llevar a cabo el noveno Encuentro Internacional de la Economía de las y los Trabajadores y Trabajadoras. En el sitio oficial de la Red de Economía de las y los Trabajadores, que es www.economiatrabajadores.com. O sea, sin A y sin O, Trabajadores. Sin E, sin nada. RS directo. Bien. Ahí se encuentra el formulario de inscripción y la convocatoria, y hay mucha información relativa al hospedaje solidario, ponencias, talleres, los ejes temáticos que se van a abordar en el encuentro. En esta nueva edición están convocados trabajadoras y trabajadoras de empresas recuperadas, de autogestionadas, cooperativas, organizaciones sociales y populares. También va a haber organizaciones sindicales y académicos interesados y comprometidos con las prácticas autogestionadas y el proyecto de una nueva economía de los trabajadores y trabajadoras. A ver, algunos de los ejes principales que se van a debatir. Situación de la clase trabajadora en la crisis política, económica y ambiental del capitalismo global. Ajá. La autogestión como práctica y como proyecto alternativo. La economía de los, las trabajadores, trabajadoras desde una perspectiva de géneros. Sí. La producción agrícola, autogestionada y comunitaria en la economía. Estado y políticas públicas de la economía de los trabajadores y trabajadoras. Educación popular y producción de saberes en la economía de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, jueves, viernes y sábado en Rosario, noveno Encuentro Internacional de la Economía de las y los Trabajadores. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Ana Grondona ya está presentada y ahora tenemos que terminar de saber por qué está sonando Javiera Parra y Los Imposibles. Javiera Parra, Orrego se llama en realidad, que es hija de Ángel Parra y de Marta Orrego y que es nieta de Violeta Parra y que está cantando Que vivan los estudiantes en esta semana. ¿Por qué, Ana Grondona? Bueno, buen día. Buen día. Feliz día atrasado a los y las estudiantes. Linda efeméride. Pajarillos libertarios, dice la letra, ¿no? Y mete ahí el dedo, tic, en la llaga. Sí. Es un tema que yo había traído a una columna hace algunas semanas. Sí. Y con el Día del Estudiante me viene una nueva excusa para pensarlo. Es una cuestión que me tiene bastante preocupada. Las juventudes, nuestras juventudes, creo que están siendo como objeto de una pugna y además de una... están como siendo identificados como una población que trae algo así como el autoritarismo, el fascismo, digo, desde los sectores progresistas, ¿no? Que es lo que hoy me interesa pensar. Tema que vamos a hablar un ratón con Ezequiel Ipar, ¿no? Sí, pero él es el especialista. Todo esto es como nosotros, un ensayismo, después viene la ciencia. Balbuceamos un poquito y después viene Ezequiel y nos dice. Pero soy la primera fan del LED, así que no tengo problema con eso. Me refiero al grupo de estudios que coordina Ezequiel. ¿Qué tiene que ver con estos temas del autoritarismo? Verdaderamente, digamos, si la población que trajo la propuesta del macrismo, que votó al macrismo, era la población, digamos, de los adultos mayores, como se suele decir, es claro que Milei concentra su voto entre los jóvenes varones, ya dijimos, de un modo impresionante. Algunas encuestas hablan que en la población de 16 a 24 está el 53.5%. Sí. Y hay ahí una dimensión súper generacional de lo que está ocurriendo, ¿no? Que si uno ve el grafiquito, los más jóvenes parecen, sobre todo los varones, ¿no?, votar a Milei, y las generaciones del medio están más orientadas a Massa y las generaciones mayores a Juntos por el Cambio. Eso es una dimensión muy interesante para pensar una sociedad muy clásica de la sociología que me parece que quedaría para rato. Pero concentrándonos en esta generación de 16 a 24, me parece que hay que pensarla. También me acordaba de algunas cuestiones, unos relatos de un compañero, Sebastián Holk, que es un psicólogo funcionario de la provincia de Buenos Aires en el área de salud mental, que los otros días, a propósito de una actividad pública, comentaba cómo es parte de la agenda juvenil estudiantil de los centros de estudiantes la cuestión de la salud mental. Como hay un malestar emocional que se denuncia como esto, como una demanda por salud mental que aparece muy explícitamente entre los jóvenes y las jóvenes. Son los jóvenes y las jóvenes de la COVID, de la pandemia. Muy bien, pensaba en la pandemia, claro. De ese encierro, estuvimos 2 años como estuvimos todos encerrados por esta terrible amenaza, diciéndoles además que se iban a morir o que iban a matar a sus abuelos. Digo, para traerlo con el dramatismo que tuvo. No para relativizar la amenaza, que en ese momento era absolutamente real, sino para entender que eso es lo que ocurrió socialmente y ahora ¿no? Hacemos un fast forward para hacer una cosa así bien vintage de mi generación, que es la generación X, y estamos en un presente donde esos jóvenes están como un poco descalibrados, con una sensación de una enorme incertidumbre. Y hay un problema de esa palabra, incertidumbre. Mi carrera universitaria como socióloga la hice con esa palabra, ¿no? Era a fines de los 90, principios de los 2000, la incertidumbre, la nueva cuestión social, la precarización. Pero siento que hay un desgaste de eso, porque una cosa era esa incertidumbre, que era la incertidumbre resultado del neoliberalismo, todo lo que ya hablamos tanto, pero estos dos años de amenaza de muerte muy... Y además que, recordemos, no sabíamos si el mundo no iba a ser así de ahí en más, ¿no? Y esa, esa sensación, esa experiencia, quiero subrayar esa palabra, esa experiencia, una experiencia en el cuerpo, está marcada a fuego y trae una incertidumbre para la que deberíamos encontrar una mejor palabra, ¿no? Una incertidumbre civilizatoria, diría yo. Sí, si te agarró con 12 años y saliste con 14, se fueron dos años muy importantes. Sí. Y a los 15, yo me acuerdo, bueno, lo que, sí, ¿no? Este jueves llovió, por supuesto, como corresponde, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, pero el picnic de la primavera, son cosas muy iniciáticas para las personas. Entonces, sí, esa es la generación en la que estamos enfocándonos. Y me parece que la pandemia tiene algo que ver, también hay algo de cierto discurso sobre la catástrofe, que estaba muy fundado en esa experiencia concreta de la pandemia, pero que la desborda, que tiene que ver, por ejemplo, con las perspectivas ecologistas y qué sé yo qué. Leí el otro día un tuit de Mabel Tuaita Rey, una intelectual argentina muy relevante de las ciencias políticas, de la filosofía política, que decía, hay algo de, a propósito de una nota, hay algo de este discurso del posdesarrollo que ha insistido tanto en los límites del desarrollo, en la contaminación, en todas las complicaciones que ha traído a la humanidad, que son ciertas, que ha borrado algo del horizonte de la proyección posible en otros sentidos también, ¿no? Porque es como si el discurso del progresismo hubiera sido ganado por un presentismo que no podía trazar utopías. Porque había algo del futuro que era como trágico, ¿no? Claro. Como peligroso, riesgoso. Me parece que en ese contexto los autoritarismos traen un montón de sentidos para obturar eso, que tienen que ver con todo lo que va a decir Ezequiel, más por una deriva autoritaria, muy de la afirmación casi ciega, pero que bueno, que viene a construir un sentido allí donde lo que hay es un abismo, ¿no? Frente a eso, yo recordaba, como me parece que hay otro discurso de época dando vueltas, que agujerea además esto de los jóvenes votan a Milei, que es el discurso feminista, sí, que es parte de esa generación, mucho más que de la mía, de la generación X, y de las generaciones mayores a la mía también. Pero este feminismo joven trae una cosa muy interesante que tiene que ver con la revalorización de una vulnerabilidad que no se piensa como debilidad, sino como modo a partir del cual vivir la vida, construir identidad, flexibilidad en los lazos, cosas muy interesantes. Y también este mismo amigo que trabaja en salud mental en la provincia de Buenos Aires con unos dispositivos súper interesantes en escuelas secundarias, me decía que así como estos jóvenes tienen esta demanda de salud mental, a partir de estos dispositivos, cuando se empieza a hablar sobre el malestar, logran hablar mucho más fácilmente que en la generación X, digamos, y las pruebas de sus emociones. Sí. Y de lo que les pasa. Sí. Romper el silencio, ¿no? Que nosotros la vergüenza, ¿no? Como que no están asediados por esos sentimientos. ¿Y sabes a qué atribuyen ese cambio? Supongo que hay algo de las tecnologías de redes, de la exposición de sí, que por ahí facilita, pero yo creo que hay algo de la experiencia de los feminismos y de poner lo privado en discusión y de valorar la inseguridad y la vulnerabilidad, que por ahí también hace posible este repertorio de lo que hay es una incertidumbre, una insatisfacción, pero si me pongo a charlar, por ahí encuentro herramientas para decir lo que me pasa. Uh-huh. Que es interesante, porque nosotros, mi generación, me parece que la tenía mucho menos. Y se me ocurre que la ESI también puede haber hecho lo suyo, ¿no? En ese sentido. Sí, eso me parece. Yo recuerdo, a ver, colegio secundario solo de hombres, un industrial. Cuando alguien decía la palabra pene, todos nos reíamos nerviosos, ¿sí? De eso que nos pasaba a nosotros hace muchos años, a poder hablar de las distintas posibilidades sexuales, tiene que haber un abismo. Un montón, es clave. Y este psicólogo me decía exactamente eso de la ESI, que además desborda la cuestión de la sexualidad o la inscribe en una cosa mucho más amplia que incluye las emociones. Entonces eso también... Y ¿sabes lo que me venía a la cabeza? Que hay algo muy paradójico, que es que nosotros a eso le estamos llamando generación de cristal. Ajá. Socialmente. Sí. ¿No? Y con ese meme del perro chiquitito y el perro grandote, entonces... Explícame ese meme porque me quedé afuera. Ese meme que, no sé, que hay un perrito chiquitito, sí, y hay un perro todo musculoso, entonces siempre la posición del perrito chiquitito es una posición tipo, no sé, de una queja de, ay, tu negocio no tiene comida para vegano, y el perro grandote dice, me como todo un asado con sal y chimichurri doble, sí, ¿no? Digamos, sí, como una reivindicación de generaciones que eran más duras, más recias, ¿no? Sí. Que se bancaban cualquiera. Sí. Con más rock. Sí. Que iban a cemento, que escuchaban sumo, bueno, etcétera, ¿no? Sí. Porque esto que también alguna vez charlamos este año con las columnas de que hay que romper también con esto de que el fascista y el autoritario siempre es el otro, ¿no? Entonces ahora los fascistas son los jóvenes que están medio perdidos y se agarran a mirar. Bueno. Sí. Hay algo de cómo estamos mirando esa generación cuando nos decimos generación de cristal, generación que no se la banca, qué sé yo. Que por ahí está siendo parte del problema. Uh-huh. A mí me parece que este chiste que yo también escucho circular entre amigos y amigas, que estamos muy preocupados, por supuesto, de así como antes había que esconderle el DNI a la abuela para que no votara Macri, ahora hay que escondérselo a los jóvenes. Sí. Paremos un poco a la pelota, digamos. Lo de Milei es un desastre, es un abismo, eso es suyo. Pero hay algo ahí de la ruptura del diálogo generacional que me parece que estamos procesando mal si el resultado del diagnóstico es hacer foco en esta generación y decirle que son equivocados, frágiles, alienados, enajenados, les pasaron un montón de cosas que fueron difíciles para nosotros siendo mucho más grandes, para ellos con menos herramientas debe haber sido muy complejo, sí, pero... Hay también todo, y digamos, otra cosa que hay que también iluminar, hay un conjunto de herramientas, de disposiciones que están en esas mismas generaciones, que quizás puedan construir una salida más creativa, más auspiciosa, más emancipatoria, que trace otras utopías. Porque también la de pincharles el globo de que la utopía de Milei es falsa, lo podemos hacer, hay que hacerlo. El otro día leí una nota espectacular de cómo unos libertarios se fueron a un pueblo para fundar su utopía y no llegó la utopía, sino que se les llenó de osos porque no tenían servicio para levantar la basura porque no creían en el Estado. Les podemos pinchar el globo. Uh-huh. Pero me parece que se trata más de entender cuáles son las causas, esas formas del malestar que están ahí construyendo esta necesidad de algún anclaje. Sí. Y en lugar de burlarnos de eso, vi el otro día en el Twitter un muchacho que afirmaba taxativamente su identidad masculina y qué sé yo. En lugar de ver en eso lo que parece a primera vista que es una autoafirmación tan violenta, preguntarnos frente a qué está esa necesidad de reconstruir esa identidad que sabemos que no produce mucha felicidad, ¿no? Pues nadie puede ser un macho 24 horas, es agotado. Sí, sí, sí. Y me parece que ahí hay cosas interesantes para observar en esas juventudes y por ahí dejar de juzgarlas un ratito, aunque sea para festejar el Día del Estudiante. Esa sería mi propuesta para esta semana. Perfecto. En esto que decías de esconderle el DNI a nuestros abuelos para que no vayan a votar derechas, estamos haciendo un trabajo de hablar con suegras, suegros, abuelas, abuelos, tratando de ver qué entienden de la política en este momento, de las candidatas posibles, y hemos logrado que un par revean su voto y que vayan a votar a no derechas extremas y convencidos de hacerlo, o sea, tratando de poner sobre la mesa qué significaría que lleguen al gobierno las ultraderechas. Y no es engañarlos, sino dialogar de lo que puede llegar a suceder con ellos, con ellas, con sus hijos, con sus hijas, con sus nietos, con sus nietas. Y hay hasta una mujer, mi suegra, que nos dice, dale, yo hace dos elecciones que no voy a votar, pero vayamos a votar ese día. Y decíamos, ¿qué hacemos? ¿Le damos el sobre? O no, dejémosla que libremente, si entendió de lo que estamos hablando, vaya y elija su voto y que vote. Así que ya no es esconderle el documento, sino tratar de que entiendan un poco este panorama que se nos presenta, que no es nada sencillo. Está bueno, y conversar. Y me parece que lo que es auspicioso de conversar es conversar, porque incluso si ocurre algo que esperemos que no ocurra, la conversación es necesaria, porque nuestra sociedad está fragilizada en su lazo social. Así que conversemos. Lo venís diciendo desde hace ya unos cuantos encuentros. Nos quedan 4 semanas hasta la elección, así que sigamos conversando, Ana Grondona. Dale. Bueno, y ya que lo cortamos al principio, sigamos con un poquito más con Javiera y Los Imposibles y esta versión tan linda de Que vivan los estudiantes. Chile aparece por tercera vez en Desde la Gente en 3 semanas por el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, por el asesinato de Víctor Jara la semana pasada en El Recuerdo y hoy por Violeta Parra a través de su nieta Javiera y este Que vivan los estudiantes. Gracias, Ana. Hasta luego. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajó las indulgencias, porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Que viva toda la ciencia. Oh, que vivan los estudiantes. Oh, que vivan los estudiantes. Oh, me gustan los estudiantes. Me gustan los estudiantes. Me gustan los estudiantes. Me gustan los estudiantes. Me gustan los estudiantes. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa de la economía social y solidaria. Los viernes, en el Centro Cultural de la Cooperación, se presenta Severino, la obra que retrata los últimos minutos del anarquista Severino de Giovanni en el calabozo de la Penitenciaría Nacional, antes de ejecutarse su pena de muerte durante la dictadura de Uriburu en 1931. En un tono confesional cargado de preguntas, la obra ilustra algunos pensamientos del tipógrafo italiano y narra hechos pasados, perforando así la trama histórica para evidenciar la reflexión sobre el hecho de ser fusilado y, sobre todo, del ser visto morir. La voz del poeta se hilvana con la carne para reflejar el fervor y el pensamiento de un hombre que no tembló antes del instante final. Severino, de Gabriel Rodríguez Molina, con la actuación de Juan Manuel Correa y la dirección de Mariano Docena, va los viernes a las 22:30 con entradas a 2.500 pesos en la sala Raúl González Tuñón del CCC, Corrientes 1543. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.com o a través de Credico. Responde al 0800-888-4500. Desde la Gente. Desde la Gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. Vamos con más agenda del Centro Cultural de la Cooperación. Sí, en este caso te vamos a recomendar un espectáculo de danza que lleva como nombre 25 años. Y esos 25 años hacen referencia al tiempo que viene trabajando la compañía Castadiva de Mónica Fraquia. La acción de la obra transcurre en una fiesta de cumpleaños, en una reunión de artistas sobre el escenario. Escenario donde celebran y rinden homenaje al pasado, al presente, pero también al futuro. Las distintas edades de los participantes de la fiesta y de los y las intérpretes articulan recuerdos del pasado, enlazan intromisiones del presente y atisbos de un futuro incierto, pero con vocación de corrección política. A ver, en realidad no hay un discurso lineal o narrativo. Las escenas se van sucediendo aleatoriamente y según fueron surgiendo a través de las improvisaciones de los intérpretes y de la discrecionalidad de la directora. Hola, soy Mónica Fraquia, soy la coreógrafa de 25 años, la obra, y directora de Castadiva. Bailé 12 años en el Ballet del Teatro San Martín y en 1998 creé Castadiva. Con esta obra estamos festejando los 25 años ininterrumpidos de existencia de una compañía de danza independiente. En la obra que creé para este festejo hay bailarines de distintas generaciones que integraron o integran Casta Diva. Las edades de los intérpretes oscilan entre los 20 y los 50 años. A eso se suma mi propia intervención como bailarina a los 70 años, aunque usted no lo crea, con un solo creado para mí por Ana María Steckenman. 25 años es una fiesta de cumpleaños, una reunión de artistas sobre la escena, escena donde festejamos y nos festejamos. En 25 años recorremos parte de nuestra historia. 25 años es un acto de rebeldía y resiliencia, subsistir a cualquier costo, crear, formar bailarines, subirlos a escena, dirigirlos. Reiteramos entonces, la obra se puede ver los jueves a las 20 en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, con entradas a 3.000 pesos. Y ya que en ese cumpleaños podemos escuchar música de Bach, de Gounod, de Schubert, Tchaikovsky, Gladys, la bomba tucumana, Atahualpa Yupanqui, Changos Pasiú y la de Elio Valdés, aprovechamos, corremos la mesa y cumbiemos un poco con la Elio. Baila cumbia. Vamos con la cancioncita. Una cancioncita más, no me vas a decir que no. Una cancioncita más, no te voy a decir que no. Si bajaste para venir desde lo alto de ese cerro, si cruzaste para llegar los recuerdos de aquel amor, la noche no va a alcanzar, por eso canto esta canción. La noche no va a alcanzar, es lo eterno de la canción. Como un capullo guardarás un pedazo de eternidad al ladito del corazón latiendo para no olvidar. Desde la gente. Agárrate, Catalina. Fuerte el aplauso para ellos. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Política y sociedad, Ana Grondona. Géneros, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados, en un libro, en un niño, en un cine o en un teatro. Solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda aquí. Desde la gente. Desde la gente. Reapertura en Desde la Gente, en la que te queremos contar que mañana la cultura se reúne y se autoconvoca. Y decimos la cultura porque efectivamente son casi todos los actores de la cultura los que se autoconvocan para alertar sobre la amenaza que supone el triunfo de una fuerza política de ultraderecha para la cultura, para los derechos humanos y para la mismísima democracia. Varios comunicados circulan en este sentido, uno firmado por escritoras, otro en el que participan escritores, intelectuales, investigadores, y otro comunicado que circula también proviene de reconocidas figuras de la cultura como investigadores, escritores y artistas como, a ver, Cecilia Roth, Pacho O'Donnell, Felipe Piña o Adolfo Pérez Esquivel, entre tantísimos, ¿no? Este grupo lanzó una convocatoria para reunirse el domingo a las 15 en la intersección de la Avenida Corrientes y Montevideo bajo la consigna Más Cultura Siempre, para construir un país más democrático y solidario frente al avance de la derecha. Y frente a los discursos de odio y el avance de la ultraderecha, decimos una vez más, Más Cultura Siempre, nos unimos por la paz, la democracia, la solidaridad y la libertad. Así arranca el comunicado que pide por más cultura siempre, más teatro, más cine, más libros, más música, más danza, más circo, más títeres, más videojuegos, más artesanía, más arte. Contra el caos neoliberal que nos quiere imponer el poder financiero, vamos por una cultura en democracia. Entre los que convocan están Dolina, Cristina Vanegas, Nora Lafón, Luisa Culioc, Raúl Rizzo, Víctor Laplace, Alejandra Darín, Juan Carlos Junio, Juano Villafañe. Y además integrantes de la Asociación Argentina de Actores, del Movimiento Federal de Danza, de la Asociación de Músicos de Buenos Aires, Cultura Unida, Asamblea Nacional de Artistas Plásticos. Bueno, una lista enorme, sí, enorme. Sí, qué sé yo, sí, veo acá, sí. Víctor Heredia, Dolores Solar, Ricardo Foster, Tristan Bauer, Horacio Peña, sí, son un montón. Ana María Ram, un montón. Sí. Entonces, mañana, domingo, 15 horas en Corrientes y Montevideo. ¿Y quién conduce este acto? No sé, no idea. ¿Quién conduce este acto? No, yo no sé. Mariana Zambra. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda aquí. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda aquí. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Bueno, otra de las noticias que no queríamos que quedaran en el tintero es la oficialización de que la ESMA fue declarada por la UNESCO como Patrimonio Mundial. Efectivamente, entre estos sitios con alta carga simbólica de los horrores producidos por la última dictadura cívico-militar que gobernó el país durante del 76 al 83, se encuentra la Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA. El terreno de 16 hectáreas en el que se encontraba la ESMA, hay varios edificios. Ahí funcionaba la Escuela de Formación de Oficiales de la Marina, cuyas actividades, no está de más recordarlo, continuaron hasta el año 2004. Así es, y en ese lugar funcionó durante la dictadura cívico-militar uno de los centros clandestinos de detención más activos. Se calcula que por allí pasaron cerca de 5.000 detenidos desaparecidos, de los cuales sobrevivieron menos de 200. Y una vez finalizada la dictadura, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, que es la CONADEP, determinó que el predio de la ESMA, y en particular el edificio denominado Casino de Oficiales, había sido utilizado como centro de reclusión clandestina, tortura y asesinato a lo largo del periodo dictatorial.

en la división sexual del trabajo, la distribución de los recursos y la definición de jerarquías entre hombres y mujeres en cada sociedad. En Desde la Gente, cuestión de géneros, con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzán. El colectivo Ni Una Menos, la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, y otras decenas de organizaciones convocaron a una marcha y pañuelazo el próximo 28 de septiembre. La colectiva feminista llama a movilizarse al Congreso para defender conquistas como las leyes de interrupción voluntaria del embarazo y de educación sexual integral. La convocatoria, entonces, compañeras, compañeres, el 28S, que según informó el grupo Ni Una Menos en sus redes sociales, se decidió tras un proceso de asambleas que fueron realmente multitudinarias, va a ser a las 16 en la Plaza de Mayo. Desde allí se va a marchar hacia el Congreso de la Nación y a las 18 se va a hacer un gran pañuelazo y se van a levantar las consignas por el aborto seguro y gratuito, por la ESI y por la vida digna, contra las derechas, el ajuste y el FMI, y la libertad es nuestra. Nosotros hablamos con Lucy Caballero, que es integrante de Ni Una Menos, y le preguntamos cómo surge la idea de esta nueva movilización, en qué contexto se da. La agenda de esta nueva movilización surge a partir de un proceso de asambleas que llamamos a partir del resultado de la PASO, donde había mucha incertidumbre, angustia, y decidimos generar una instancia de elaboración política colectiva. Nos fuimos juntando los martes durante un mes y, entre otras decisiones, decidimos que el 28 de septiembre será una fecha de movilización federal, resignificando y ampliando una fecha que ya estaba en la efeméride feminista, porque el 28 de septiembre es el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, pero en este caso vamos a transformarlo en una movilización masiva con demandas que exceden el aborto. Y la consigna de la marcha también abarca la defensa de los derechos conseguidos, como la educación sexual integral, el aborto, las moratorias previsionales, pero también la exigencia de mejoras en la vida cotidiana para millones de mujeres de los sectores populares. Tenemos que pararnos frente a estos candidatos de la derecha que nos dicen que los derechos que conquistamos están en riesgo, esa es la verdad, y explicitar hacia todo el arco político el mensaje de que no vamos a tolerar ser culpabilizadas ni escondidas y que vamos a seguir luchando por una mayor igualdad. ¿Qué agenda hay que reposicionar? Lucy Caballero, integrante de Ni Una Menos, nos contestaba lo siguiente. Tenemos una agenda que arranca por la defensa de derechos fundamentales conseguidos como la educación sexual integral, el aborto libre, seguro y gratuito, las moratorias previsionales, la educación pública, la salud pública, pero también medidas que no fueron tomadas y que se continúan pendientes en la agenda feminista, como el reconocimiento del trabajo no remunerado de muchas compañeras que están haciendo trabajo en los territorios. Nos movilizamos también porque haya un aumento general de salarios y subsidios, porque hoy no alcanzan. Nos movilizamos también por mayor presupuesto para el área de prevención de las violencias. Entonces, la agenda es muy amplia. Es importante que los feminismos se puedan manifestar en la calle, expresar y también decir que están presentes y que para ningún candidato puede amenazarnos con quitarnos derechos por televisión. El 28 de septiembre es una fecha histórica porque es el Día de Acción Global por el acceso al aborto legal, seguro y gratuito. Y es una fecha que en la Argentina normalmente está tomada por las compañeras, los compañeros de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Y desde ahí salimos a la calle. Este 2023 se juegan muchas cosas más en Argentina. Y por eso todas tenemos que estar en la calle. ¿Qué otras acciones están haciendo las distintas organizaciones que convocan el 28 de septiembre, ¿qué otras acciones están haciendo para copar más espacios de difusión? Lucy Caballero, integrante de Ni Una Menos, nos decía. Están desarrollándose asambleas, encuentros en distintas instancias organizativas en muchos lugares del país: Neuquén, Mendoza, Córdoba, Río Cuarto, Chubut, por decirte algunos con los que estamos hablando, y están preparando sus propias consignas para ese día 28 de septiembre, donde la modalidad en la capital federal será una marcha de Plaza de Mayo al Congreso a las 16 horas, una concentración en Congreso a las 18 horas, pero que cada provincia, localidad y pueblo de nuestro país se dará su propia metodología de movilización y de organización hacia la fecha. ¿Está hecha la convocatoria entonces? Todas, todes, todos, 28 de septiembre, desde las 16 en Plaza de Mayo, de ahí al Congreso de la Nación. Nos vemos todes. Mujer, mujer divina, tienes el veneno que fascina en tu mirar. Y hoy elegimos cerrar este espacio de géneros con un tema musical. Elegimos Mujer Divina, la canta Natalia Lafourcade y Damián Dárselos de Los Babasónicos. Tienes vibración de sonatina pasional. Desde Alvarenga, La Anzorena, Gente, Horvat. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Nos visita en el piso en Desde la Gente, Ezequiel Ipar. ¿Qué tal, Ezequiel? Buenos días, gracias por acercarte hasta acá. ¿Qué tal? Buen día, gracias por invitarme. Yo no, quisiera que reproduzcamos lo que veníamos hablando afuera de micrófono, a ver si no sale. Es difícil. No sé si va a salir. Bueno, presentémoslo formalmente. Ezequiel Ipar, sociólogo, doctor en ciencias sociales por la UBA, doctor en filosofía por la Universidad de San Pablo, investigador del CONICET, director del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos de la Universidad Nacional de San Martín, la UNSAM. Justamente en la UNSAM hicieron hace un tiempito atrás un interesante estudio sobre la composición del voto de Milei, o sea, quiénes son los que votan a La Libertad Avanza, y trazaron una especie de perfil del votante. Bueno, queríamos que nos... estuvimos hablando en el programa del sábado pasado un poco sobre el tema. Queríamos, Ezequiel, que nos trazaras un perfil de este votante de Milei, ¿no? El votante de La Libertad Avanza. Un perfil, si es que hay un solo perfil, cosa que no, deben ser varios, imagino. Bien, mira, vos lo anticipás y lo decís muy bien. No hay un perfil, porque hoy La Libertad Avanza, hay que decirlo de esta manera, es un movimiento de masas, digamos. O sea, acaba de sacar el 30% del electorado a nivel nacional, desbordó cualquier frontera, las regionales, sacó muchísimos votos en el norte, como ustedes estaban diciendo antes. Evidentemente había un sesgo en el tipo de votantes de género, pero ese sesgo él también lo está transformando. Entonces no hay un perfil, hay como varios. Yo arrancaría con dos o tres cosas. Por un lado, cuando uno estudia la adhesión a una candidatura de derecha radical como la que encarna Milei en Argentina, que sabemos que no es un fenómeno ni novedoso ni para nada particular de nuestro país, es algo que está creciendo a nivel global y ya tiene experiencias de ciclo completo, de haber ganado una elección y de haber terminado un mandato en Estados Unidos y en Brasil con Trump y Bolsonaro. Entonces, cuando uno estudia eso, hay como dos o tres cosas que está bueno diferenciar. Por un lado, la descripción, llamémosle como sociológica, objetiva, sociodemográfica, de quiénes son, lo que podemos indagar sobre quiénes son esos votantes. Uh-huh. Ese es, como podemos decir, categorías del tipo si hay un sesgo de género, grupo etario, dónde están, si hay algo socioeconómico. Ese es un tema. Ahora voy a contestar eso. Sí. Uh-huh. Después está el desafío de tratar de comprender y entender a ese votante. Como claro, qué dice, qué significado tiene eso que dice para ellos, qué quieren demandarle al sistema político o qué es lo que hoy le están gritando al conjunto de la sociedad a través de ese tipo de adhesión. Y después hay un tercer tema que es qué significa este tipo de adhesiones a un partido de extrema derecha con este volumen para nuestra vida política y nuestra vida democrática, ¿no? O sea, bueno, y esto qué implica para nuestra historia, para nuestro sistema político, para nuestra vida política, ¿no? A veces esas tres cosas se confunden y ahí me parece que ciertos modos de encararlo, digo, de las ciencias sociales, lo confunden y habría que diferenciarlo, digo, para entender que estamos frente a un peligro y al mismo tiempo es algo que hay que entender. Claro, hay que estudiar y hay que... Entonces, déjame que te conteste solo la primera rápido. Sí, dale. La primera dimensión de un poquito quiénes son. Son jóvenes, digo, el sesgo de edad es muy claro. Nosotros habíamos hecho una encuesta en septiembre del 2022, o sea, un año atrás, donde en una encuesta AMBA ya nos daba, sin proyectar indecisos, cerca del 18% de intención de voto a Milei. Y en el AMBA sacó algo más o menos parecido, si no le proyectaba a los indecisos de esa vez. Y vos tenías que el 70% de sus votantes eran menores de 40 años. Y cuando bajás al grupo etario de 16 a 25, es todavía mayor. O sea, hay que reconocerlo, hay algo que está pasando con los jóvenes, que los llevan a expresarse políticamente de esta manera. Después es cierto el sesgo de género. En esa encuesta nosotros nos daba cerca de entre 40 y 60, o sea, 60% varones, 40% mujeres. Y ahí efectivamente hay como un límite en el tipo de adhesión, pero yo ahí no tengo muchos datos. Yo sospecho que... cambió. Se emparejó. Yo sospecho, no se emparejó seguro, pero que la tendencia es a que él está recortando esa brecha. O sea, porque, bueno, es el desafío que él tiene. Como claro, eso que aparece como un límite. Y eso, bueno, es interesante que esté ese sesgo de género, porque las mujeres tienen más inmediatamente un rechazo. Después, el otro tema es cómo viene la historia de la transferencia de voto. O sea, ¿de dónde vienen esos nuevos votantes de Milei? Porque decimos que es un fenómeno político nuevo que está recibiendo votos de otro lado, digamos. Porque sí, claro. No puede haber un partido del 30%. No, además hay otros que han perdido, entonces ahí exacto, se explica. Sí, sí. Ahí yo quiero decir, esto sí lo charlábamos antes de arrancar, que hay fuerzas políticas que hicieron mal los cálculos, porque pensaban que Milei solo le iba a restar votos a Juntos por el Cambio, o sea, que tomaba un perfil de votante de derecha, etcétera. Y me parece que, digo, lo que era el Frente de Todos, ese espacio del peronismo y sus aliados, qué sé yo, es muy claro que tuvo una gran transferencia de votos hacia Milei. Claro. O sea, eso es estadístico, sucedió. Y en las encuestas eso daba... No te diría que... Depende de dónde también. Que era lo mismo que perdía Juntos por el Cambio. Pero estaba muy cerca. Entonces fue muy ingenuo pensar de que... Y en el caso de lo que era el Frente de Todos, ese votante que termina en Milei es sin duda un votante popular. O sea, son clases populares que... De vuelta, después ahora tenemos que ver por qué, pero que hacen esta migración en un contexto de crisis y de desesperación. Claro, que no es un voto ideológico de derecho, o sea que no. Ustedes en el trabajo es como que detectan tres grupos, ¿no? Los que están absolutamente ideologizados, que bueno, esos sí votan ultraderecha, otro grupo que está ahí en el medio, y un tercer grupo que no están ni siquiera informados, ¿no? Que no participan del debate social, lo decíamos el sábado pasado, ¿no? Que no saben qué es Vaca Muerta, etcétera. O sea, que ese voto sí no es ideologizado y no podemos decir que es de derecha, como es lo que estabas planteando vos. Sí, el trabajo dice que muchas de ellas creen que es un país roto y que como está roto el país, cualquier cosa que puedan llegar a proponer puede ser válida en función de que las propuestas anteriores no han funcionado. Sí, ese es como el síntoma, ¿no? El síntoma de todos los votantes de Milei es tener un diagnóstico muy... Que se entienda, que no es en crisis, sino roto. Claro, es un diagnóstico apocalíptico, digámoslo así. O sea, en términos conceptuales sería el sistema social completamente disuelto, uh-huh. O sea, donde los mecanismos dejaron de funcionar, donde los puentes se rompieron y donde lo que tendría que hacer, habilitar, lo que tendría que permitir, lo que tendría que posibilitar, no sé, la planificación del futuro, la actividad económica, la orientación, todo eso está colapsado. Entonces, sí. Ese diagnóstico muy apocalíptico es como el común denominador de todos los votantes de Milei. Sí. Hay mucha serie, hay mucho de Walking Dead ahí. Sí, que vos fíjate que también esto es en proporciones que nunca vamos a terminar de descifrar, interpretación ideológica que se impone en un momento en la opinión pública, o sea, es como lucha ideológica de demostrar que un determinado perfil de gobierno llevó a la Argentina a este tipo de colapso, y por otro lado, realidad efectiva de estás viviendo un contexto de, como le dicen ahora, como de policrisis, múltiple crisis, ¿no? Uh-huh. O sea, hoy tenés, digo, si las enumeramos todos, nos vamos a acordar que son un montón de crisis que están pasando en otros países también. Bueno, por eso estos fenómenos también son relativamente comunes. Y ahí los partidos de extrema derecha tienen una oportunidad, como si dijeras, para ellos muy, muy significativa en términos históricos, porque ellos, el trabajo que tienen que hacer es decir, en general, las izquierdas son las responsables de habernos llevado a esta situación de múltiples crisis, y por eso les venimos a proponer algo que ninguna derecha fue capaz de proponerle en la historia de los últimos años, que es esta posición extrema, radicalizada, etcétera. Déjame que solo coloque algo de lo que habíamos dicho de los tres grupos. Sí. Entonces, efectivamente, yo diría, no todos los votantes de Milei compran este paquete más articulado y ideologizado de porque estamos en una situación de un país roto. Vendamos chicos. Claro, entonces la salida es, aparte, la salida es una mirada muy violenta sobre los conflictos sociales, una perspectiva muy desigualitaria, ¿no? Una cosa muy agresiva para enfrentar demandas y protestas sociales. No compran todo eso. Ahora, el grupo que está en el medio, dice que usted, que nosotros le llamábamos como los que tienen la experiencia de la frustración que la traducen en furia. Sí. Entonces, no están ideologizados con el paquete de la extrema derecha, pero sí reclaman soluciones intempestivas para este momento. Y entonces lo que ven en Milei no son tanto las propuestas que él lleva, pero que es como el candidato que tiene el garrote más grande, ¿no? O sea, es el que... Y ahí, en términos de los titulares, lo que compra es el discurso anticasta, que es voy a castigar a los responsables de esta situación que a ustedes los puso frente a esta experiencia de crisis y frustración. La única salida, ese es el mensaje, digamos, que ellos escuchan, la única salida para pasar esta etapa que a vos te puso frente a tantos impedimentos, que frustra tu progreso individual, etcétera, la única salida es castigar a alguien, y yo soy como la encarnación de ese castigo sobre la tierra. Me cuesta entender, quizás vos no tengas respuesta, es que un grupo que está cansado de la hiperprecarización, que es uno de los argumentos que utilizan, puedan ver en alguien que les promete que no va a haber educación, que no va a haber salud, una vía de salida a esa hiperprecarización de la cual están cansados. A mí me cuesta ver esa imagen. Entiendo el enojo, no termino de entender por qué creen que esa es la vía, ese es el camino. Mira, ahí pasamos entonces al tercer grupo. Sí. Que es lo que nosotros llamamos los desconcertados. Sí. ¿No? Que hay desconcierto. ¿Por qué? Porque en este segundo grupo, en el hiperideologizado, sí se entiende. Porque ellos creen, están absolutamente convencidos de que destruyendo crean. Pero bueno, saquemos a ese grupo. Sí. Y saquemos un poco a los que yo llamaba con este estado anímico de furia, porque esta gente está votando con mucha desesperación. Sí. Y ahí habría otra serie de cuestiones. Y esa desesperación, algo de lo que produce es una especie de ceguera convencida. Como decir, esto que vos me vas a explicar, de que Milei tiene propuestas, que el problema es que yo estoy con tanta furia que lo que demando es alguien que castigue a los políticos. Después veremos, ese sería. Sí. Pero quedémonos con el otro, que era este que yo llamaba los desconcertados, que yo creo que ahí hay una oportunidad para las fuerzas políticas de izquierda, democrática, frente a estas elecciones que tenemos ahora muy próximas, porque ese es el grupo que sí tiene ese espacio de dudar y de buscar un tipo de racionalidad como el que vos estás sugiriendo, ¿no? Sí. Ahora, Lo repongo de vuelta rápido. Si lo que a mí me causa frustración es la precarización, ¿por qué votar a un candidato que lo que dice es que va a naturalizar y ampliar al máximo eso? Eso, vos y yo lo entendemos, no es general ese entendimiento, ¿sí? Pero yo creo que en este grupo habría una escucha. Y ahí te lo digo muy claro, lo que falta es un discurso alternativo y lo que falta es un trabajo de explicar, esclarecer y someter a las propuestas de Milei a el escrutinio y el examen crítico que propuestas tan extremas como la dolarización, la venta de niños o la contaminación de los ríos tendría que tener en la discusión pública. Ahí, digo, vos pensá que, fíjate qué propuestas extremas, ¿no? Habilitemos a todas las empresas a que contaminen los ríos porque es una propuesta extrema que va en contra de todo lo que sabemos sobre la... Ahora, yo te diría, ¿cuántos programas de televisión, de radio, podcast, vos viste que hayan estado discutiendo los efectos de esa posición de Milei? ¿Cuántos programas se dedicaron a explicarle a la ciudadanía lo que significa? Exacto. Sí. Entonces, yo diría, para la gravedad de la propuesta, ¿sí? Muy pocos. Entonces, hay algo de, digamos, no de una ilustración así pomposa, sino de demanda de información insatisfecha que, bueno, en un momento de tanta confusión, de tanta desorientación generalizada, digo, el sistema político no está muy orientado. No. Tampoco le podemos pedir a la población Que se oriente. Claro, en ese sentido viene ganando la batalla cultural. Por los espacios vacíos y yo acá, si lo tuviera que decir como un poco más enfático, diría también por cierta complicidad del periodismo que a veces buscó más, te lo pongo lo mismo que pregunté antes pero en el reverso, ¿cuánto le dedicaron a Milei como personaje exótico? Porque medía, porque daba rating, como caricaturesco, como payaso. Ahora ese candidato que hace todo eso dice que vos imaginate que hay un montón de regulaciones que dicen que está mal contaminar ríos y vos le vas a entregar la primera magistratura a alguien que justo porque no es solo... Vos fíjate que él justifica esto en público. Claro. Él lo está sometiendo... Bueno, entonces, yo creo que hay una oportunidad de desarmar esto, pero el problema es que yo pensaba que esto para muchas fuerzas políticas es difícil. Porque el consejo acá es, lo que hay que hacer es explicar y explicar. Sí. Hay sobre este grupo de los desconcertados, ¿no? Porque también uno le reclama al periodismo, pero al mismo tiempo este grupo de desconcertados no mira tele. Claro. O sea, el hecho de no saber qué es Vaca Muerta o el hecho de creer que la deuda la tomó Alberto Fernández te está mostrando que hay un desconocimiento total. Ahora, yo no sé si vos viste una campaña que están haciendo unos chicos que se llaman Indisciplinados, que la hacen en las redes sociales, TikTok, en Instagram. Hay un video que a mí me pareció excelente, la verdad que no lo sé, no sé si funciona o no, pero que está mostrando a un... está ficcionado, ¿no? Van, llegan a una calle y hay una persona con un gorrito de Milei que les pide el QR para pasar y pagar porque está privatizada la calle. Y yo, mientras lo iba mirando, digo, ya se les pasó de rosca, ¿no? Sí. Porque... y después aparece al final a Milei diciendo que la calle, que yo no lo había visto, peaje, claro, que los vecinos se reúnan y lo dice así textualmente, o sea, bueno, habría que hacer muchos de esos, muchos de, ¿sí? Esos, claro. Y con cosas que todos nos damos cuenta. Lo que yo sí te puedo decir es que en ese grupo desconcertado nosotros conversamos con ellos, los entendimos, y cuando yo digo que no acompañan, es claro que no acompañan. O sea, en ese grupo vos tenés, por ejemplo, muchas mujeres jóvenes que están con mucha bronca por la situación de crisis, pero que están a favor de la educación sexual integral, están a favor del aborto, están a favor de la diversidad sexual. Todas cosas que con una candidata a vicepresidenta como Villarroel, sí, están en serio riesgo, digamos. Bueno, pero nadie conecta, claro, ¿se entiende? Sí. Todos esos valores... con la recién ahora aparece, vos fíjate que recién ahora Villarroel aparece como una amenaza. Y ella es candidata a vicepresidenta hace cuánto tiempo. Sí, sí, sí. Entonces hay un déficit, pero digamos, yo creo que estamos a tiempo para eso. Con todos estos temas, nosotros a veces los llamamos como dilemas morales, que son importantes en política. Se trata de eso, si está bien contaminar los ríos, si está bien una mirada oscurantista sobre la educación sexual en las escuelas. Tienen una candidata a diputada que dice que la Tierra es plana. Está en un video circulando. Sí, tienen otro que es otro que a mí me inquietó mucho, que es el que, aparte de este, viene como por un lado muy así de renombre, que es un Venegas Lynch. Sí. Que ellos están medio fanatizados, sí, ¿no? Sí, con el, sí, abuelo. Bueno, este entiendo que es como el nieto, es el primer candidato a diputado en la, sí, provincia. Y él es simplemente su abuelo, pero con zapatillas y remera informal, es un poco como descontracturado en su modo de vestirse, pero tiene las mismas ideas que tenía su abuelo del liberalismo del siglo XIX, que básicamente él lo que está es en contra de la inflación de derechos, ¿no? Que ustedes vieron que él lo está, Milei lo está promocionando mucho, dice esto, que la justicia social es como una aberración, sí, y que detrás de cada derecho hay una obligación, entonces no hay que inflamar. Y este candidato a diputado dice algo, digamos, todavía más preciso, y vos podrías decir lo mismo. Esto habría que informar a la población, habría que advertirle, porque él dice, para mí tiene que haber tres derechos nada más: la libertad, la vida y la propiedad. La propiedad, claro. Vos pensá un sistema constitucional que solo se basa en esos tres derechos. Fíjate, hay muchas cosas que caen. A, claro, mí me importa sobre todo una: los derechos políticos. En su escala de derechos no entran los derechos políticos, claro, que se parece al país de fines del siglo XIX que ellos reivindican, claro. O sea, eso. Entonces, ahora te digo, los jóvenes que hoy están votando a Milei, ¿tienen ganas de perder sus derechos políticos? ¿Tienen ganas de dejar de votar, dejar de discutir? No tienen ganas de todo eso. Ahí hay una contradicción entre un partido que es un liberalismo del siglo XIX y jóvenes que tienen otras demandas, otras necesidades, otra cultura política. Nadie lo está diciendo esto, nadie está diciendo, che, mirá que, ojo que... Y aparte, podés perder tus derechos políticos porque en Estados Unidos prendieron fuego el Capitolio porque... Tal cual. Sí, que, en Brasil también. Y en Brasil creían que, sí, sí, la gente que ellos no piensa como ellos no tiene derecho a votar. Bien. Él es Ezequiel Ipar. Ya en la última pregunta que quería hacerle, me la empezó a responder. El trabajo, decías vos, que también estudia qué significa. ¿Qué significa que Argentina tenga un gobierno de estas características? Mira, ahí hay que hacer la advertencia con mucha responsabilidad, pero también con mucha claridad. Entonces yo me voy a remitir, por un lado, a antecedentes históricos que tenemos de experiencias de este tipo de movimientos de masa de derecha radical cuando llegan al gobierno en los regímenes presidencialistas. Los casos más próximos son Estados Unidos y Brasil. Y esas experiencias terminaron muy mal, muy mal a nivel institucional. Digo, el Capitolio con 5 muertos, prendió fuego, todo el tipo de violencia política que vos tuviste en ese episodio, y después lo de Brasil, con, claro, los y en los dos casos, con una amenaza muy fuerte de no querer reconocer resultados electorales adversos. Sí. ¿Sí? Porque ojo que estos partidos, en la historia nos lo muestra, estos partidos de extrema derecha, llegan por los votos, pero después no les gusta irse por los votos. O sea, llegan ganando elecciones diciendo qué lindo, qué bien que está votar, pero después hacen todo lo posible para que el voto se vuelva difícil. En Brasil, no sé si lo recuerdan, pero la policía que le respondía a Bolsonaro cortó calle, cortó rutas para que la gente no fuera a votar, hicieron todo tipo de... Entonces, en términos de antecedentes históricos, tenemos elementos para decir que es peligroso. Aparte, casi hay una pequeña peculiaridad argentina, que es cierto que nosotros estamos entrando a esta amenaza de un gobierno de extrema derecha con más fragilidades que las de Estados Unidos y las de Brasil. Tenemos más fragilidades económicas, tenemos alguna inestabilidad. Digo, Estados Unidos en esa época tenía sus problemas, Brasil tenía sus problemas, nosotros tenemos alguna fragilidad extra. Entonces eso lo vuelve más riesgoso todavía. No es que lo vuelve mejor porque todo se va a volver muy caótico. Claro. Vuelve más riesgosa la salida de extrema derecha cuando vos tenés más problemas para resolver, digamos. Él es el doctor en filosofía, licenciado en sociología, doctor en ciencias sociales, Ezequiel Ipar, y pasó esta mañana por Desde la Gente. Muchas gracias, Ezequiel. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Los viernes en el CCC, el varieté dice presente. La máquina de la alegría es un espejismo, una obra que toma elementos de varieté, del absurdo, los road movies y el cómic, con el objeto de hablar de la amistad. Dos personajes intentan salvar la vida de un amigo en común, un contador de chistes que fue injustamente condenado a muerte en Las Vegas, el Heavy, artista de inspiración metalera, y Tuco, un fino pianista, vive en peripecias extremas, como el secuestro del avión en el que viajan o el extravío en el desierto de Nevada. A la vez, se topa con personajes borrosos como la madre ludópata del condenado y un guía carcelario fanático de las comedias musicales. Y mientras el convicto elabora su último y oscuro stand-up desde su celda, el Heavy y Tuco traman un plan de rescate iluminados por el espíritu del inmortal Elvis Presley. La Máquina de la Alegría va los viernes a las 21 en la Sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación en Corrientes 1543. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Músicos que hicieron historia. Nació en Almagro, vivió en Mar del Plata, volvió a Buenos Aires para hacerlo su lugar en el mundo. Fue uno de los referentes más talentosos de la renovación folclórica que se dio en los años 80 y 90. Sobresalió como compositor, como cantante, como poeta y como guitarrista. Dicen quienes bien lo conocieron que era un tipo simple, sencillo. Sus costumbres eran austeras. Amaba las charlas de café en las que siempre estaban presentes la cultura y la sociedad. Un músico que, siendo tan urbano, se impregnó de la esencia del folclore. Tal como él explicó en una entrevista en la revista Sudestada, cuando era muy chiquito, dijo, en la radio no daba más que tango y folclore. No había otra cosa. Y bueno, resultó muy familiar. Después aparecieron los Beatles, Frank Zappa, Eric Clapton. Con esa base empecé a crear mi música. Del músico que hablamos es, claro está, de Raúl Carnota. Yo me suelo aburrir tocando siempre igual y me largo a inventar chacareras con piques de mar. Cuando el periodista Daniel Chocrón le preguntó en 1985 cuál era su propuesta, Carnota respondió: mirá, yo lo resumí en una décima que puse, creo, en el último disco, en el anteúltimo, que, digo, por hoy les traigo, señores, esta milonga sencilla, la encontré en las seguidillas que cantaban mis mayores. Yo vengo de payadores criollos, zambos y mulatos, nunca canto de arrebato y en las décimas me afirmo, es el hombre el espejismo que persigo con mi canto. No me hagan explicar el ritmo, no señor, yo solo sé tocar lo que me sale del corazón. Este músico, que prefería las peñas o las salas pequeñas a los grandes festivales, autor de temas como Solo Luz, la zamba Camino hacia Quimilí, Grito Santiagueño, La Aclaradora, Gatito las Penas, Runaj Manta o este Salamanqueando pa' mí, que ya está sonando. Raúl Carnota falleció el 27 de septiembre de 2014. Tenía solo 66 años, es decir, que el miércoles se cumplen 9 años. Lindo recuerdo de don Raúl Carnota. Será más extenso el año que viene, cuando se cumplan 10 años de la partida, o a la gira eterna. A la gira eterna. Bueno, nos vamos el jueves, nos vemos entonces en la marcha. Nos vemos el 28S desde las 16, desde sí. Plaza de Mayo para el Congreso. Y nos vamos despidiendo, nos vamos con Raúl Carnota. Hasta chau, chau. La semana que viene. Dale, chau. Cuando me pille la muerte la voy a esperar, cajoneando fuerte el bombo y la hago bailar. Salamanca, llévatela. Con una bruja y al despertar me he encontrado con mi suegra y se va a quedar. Salamanca, llévatela. El diablo me anda buscando, no me encontró. Parece ser que le debo un almodos. Salamanca, llévatela. Mi chacarerita doble es la sin sol. Machadito por las noches sale mejor. Muchísimas gracias.